los caminos son certeros. Alma que fluyes con tu luz dorada, a través del sol, a través del cielo. No olvides tu fuego interno que irradia la inmensidad en oro. Luz que alumbra tus caminos, luz que quema flor de piel. Luz que alumbra otros senderos, luz que fluye de tu ser. Los dobleces, el estándar. El fluir es la ecuación. Los caminos son certeros mientras no se erosionen con el agua, con el viento, con el sol. Ve más allá de lo que mires con catalejos. Ve más allá y regresa al punto de partida en distancia. Ve más allá y regresa al punto de partida solo al recordar, en el saber, al avanzar. A reinventar. Alma que fluyes con tu luz dorada a través del sol, a través del cielo. No olvides tu fuego interno que irradia la inmensidad en oro. Luz que alumbra tus caminos, luz que quema flor de piel, luz que alumbra otros senderos, luz que fluye. De tu ser. Cabo.